Mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 La Mega. ¡Carlito! Hay una flor, un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda la alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el infierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. Aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui brillando en mi alma, y en el invierno calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya. La mega mezcla con DJ Carlito. Mega Mezcla 97.9 La Mega. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Mezcla, sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey, baby. Esta tarde con boletos para el concierto La Mega Mezcla, boletos para el concierto de Bad Bunny, boletos para el concierto de Salsa Festival, también boletos para el Lápiz Consciente y sus amigos en el United Palace. Y también tengo la inscripción para el Disney Cruise Line, donde puedes quedar registrado para la oportunidad de ir a unas super vacaciones en el Disney Cruise Line. Who don't want that? Son para ti y tres personas más. Todo cortesía de La Mega 97.9. Reporta la sintonía al 212-845-9790. El calentón de tus tardes, baby DJ Carlito. El único DJ que no tiene apellido. Nilda Rosario. Y tembló la tierra. ¿Cómo reacciona la gente y las autoridades? ¿Cuántas réplicas hemos tenido? A las 3:25 llega Nilda con esos detalles, también el clima y el tráfico. ¡Vamos al party! Grito en China, esa chori sale y arregla el clima. A la española latina, me pregunto si baila como camina. Si no le caen hombres, ya no le caen lágrimas. No quería salir, pero ya pasó la página. Oh,

Mega 97.9. El único e inimitable DJ Charlito. Con la mejor mega música. Por Mega 97.9. Ay, ay, ay, ay. Príncipe otra vez. Soy hermoso, perfecto, precioso, me adoras. La Mega Mezcla con DJ Carlito. Mega 97.9. Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. La emisora oficial del concierto Mega Mezcla el sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey, baby. Vamos a buscar la llamada número 9 ahora mismo para llevarte al Salsa Festival Weekend. 3 noches, 3 grandes conciertos. El viernes 19, Westchester County. Sábado 20 en el Westbury Theater. Domingo 21, el Teatro Ritz Elizabeth, New Jersey. Tony Vega, Frankie Negrón, Los Adolescentes, Javier Vázquez, Roberto Blades y más. Todo cortesía de La Mega. Los boletos a la venta en Ticketmaster.com. Nila Rosario, buenas tardes. Buenas tardes, qué día. Yes. Qué día. 10:23, 27 de la mañana, 4.8 dicen algunos, 4.7 dicen otros. De verdad que se sintió muy fuerte. Es uno de los temblores más fuertes que se ha sentido en la costa este de los Estados Unidos. Muchos se han quejado de la respuesta de las autoridades. Solo 40 minutos después comenzaron a llegar los avisos por los celulares. Nadie sabía qué hacer y dicen, bueno, esto debería ser un wake up call para nosotros porque los edificios de la ciudad de Nueva York no están preparados para esto. Yeah. Eso sí, la MTA, todos los servicios han revisado todos los trenes, túneles, todo está bien. Y lo que le piden a las personas, por favor, si sienten un olor a gas o algo así, que por favor llamen rápidamente a las autoridades. Se han sentido 2 réplicas más, una a las 11:30, una a las 12:30 de 2.0. Eso es normal. Los vuelos se quedaron, los aeropuertos de nuestra área pararon todos los vuelos y a la 1:30 regresaron. Así que, bueno, lo que nos faltaba. El miércoles un rayo le cayó a la Estatua de la Libertad. Hoy tuvimos un temblor aquí como nunca antes. Bueno, vamos a las carreteras porque en realidad, como empezó, hoy comenzaban los Yankees en el Bronx. Eso fue lo primero que causó problemas en el Washington Bridge. Luego después hubo un accidente. El Washington Bridge todavía tiene 1 hora para llegar a la ciudad y 45 minutos en el nivel inferior. El Lincoln Tunnel, obviamente, la gente lo está utilizando como ruta alterna y es por eso también que tiene problemas. Si es que va hacia oeste, la 495 está bien pesada, el BQE también, así que es viernes, mi gente, a manejar con mucha precaución. ¿Qué es lo que estamos esperando para esta noche? 38 grados, una noche despejada, una noche fría. Sábado con 51 y 38 nublado. Ya el domingo 53 y 37. Ya hay más sol en nuestra área. Y ya el lunes para el día del eclipse. Bueno, hay sol y las temperaturas en 60. La próxima semana aprovéchela porque las temperaturas van a estar muy, muy deliciosas. Van a subir bastante y además vamos a tener bastante sol. A las 6:35 regresa Carlitos con más música aquí en la Mega 97.9. Salsa, merengue y más. Y a las 6:40, boletos para la Mega Mezcla. Yo soy Nilda Rosario.